Hoy voy a tomar un taxi a quién sabe dónde y así poder olvidar lo único inolvidable. Es que es demasiado. Es demasiado triste. No puedes escapar. Estás presa en esa ventana y toda esta ciudad hoy tiene el color de tus ojos. Es demasiado triste. Es demasiado. Es demasiado triste. Es demasiado. Niña, voy a escapar. Me iré hasta quién sabe dónde, si existe algún lugar que no tenga el color de tus ojos. Es demasiado triste. Es demasiado. Es demasiado triste. Es demasiado. ¿Alguna vez te acuerdas cuando todo era amable y divertido? Una sonrisa irónica ahora no es lo único que nos podemos dar. Es el maldito amor. Le gusta reírse, reírse en tu cara. Es el maldito amor. Le gusta reírse, reírse en tu cara. Es el maldito amor. Le gusta reírse, reírse en tu cara. Es el maldito.